Anda, vete. Si elegiste cuál es tu camino, anda, vete. Yo no quiero ser más el amigo. Tú me hiciste llorar como un niño. Y te alejas y dejas heridas que no cerrarán. Anda, vete. Olvídate mis noches de abrigo. Anda, vete. Tiritando en mis brazos dormías, cual gaviota sin rumbo, sin guía. Y hoy te alejas y dejas heridas que no cerrarán. Anda, vete. Olvidaste mis noches de abrigo. Anda, vete. Tiritando en mis brazos dormías, cual gaviota sin rumbo, sin guía. Y hoy te alejas y dejas heridas que no cerrarán. Anda, vete.